Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusé, Guadalajara, México. Se baja a la tierra de la Guayaba, pierde su nave espacial y luego se va a Turquía. Y le acercan, vale, sierpas. Le estafan y le dicean. No tienen frutos de forma normal. Ella se siente mal y de la buena se empieza a desarmar. Sus partes tiene que encontrar. Por eso se fue a Japón, encima de un chapuzón, donde perdió su calzón, porque se le cayó la pierna. Thank you. me da risa al pensar. Los animales mal disecados, los animales mal disecados. Oh, oh, oh. Y se me cae la piel, y se me cae la piel, y se me cae la piel, y se me cae la piel. Animales mal disecados, mis ojos no miran a ningún lado, estoy helado. Esto es Polución Sonora. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Thank you. Amen. Esto es La Polución Sonora, ya están preparándose los músicos que nos van a acompañar esta noche en esta polución, así que preparen sus oídos para lo que se viene. Amigo, buenas noches, empezamos esta polu. Esta noche vamos a escapar un poco a los sonidos relajados, los sonidos ligeros de Escape from the Machinery. Nos acompaña esta noche en vivo. Se están preparando los chicos, se están alistando porque vinieron con todos los juguetes y con toda la alineación titular. Bacán, eso es lo que tenemos para esta noche. Esto se llama Polución Sonora. Volvemos en un momento para presentar a la banda. Prepárense para disfrutar de un viaje sonoro. Esto es El Escape junto a nosotros esta noche. Bye bye. Caminar. Si no te escondes. Escúchanos todos los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online. Thank you. únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Polución Sonora en la página o como Polu Sonora el perfil. Estamos ahí preparando algunos detalles con respecto al sonido con la banda. Ya ellos se van a presentar en el siguiente bloque. Estamos haciendo unas pequeñas pruebitas y detallitos. ¿Les parece si antes de presentarles, de hecho, vamos a hacer una prueba así al aire? Una pruebita de sonido, ¿les parece? A ver qué tal sale y después de eso nos vamos con algo de música y volvemos directamente a Polución Sonora. Esto es Escape from the Machinery esta noche. Escuchemos pues una prueba de sonido a ver qué tal, qué hay, qué vamos a ir afinando esta noche. Bye bye. Polución Sonora. De regreso y tenemos algunas noticias que contarles en esta noche, entre ellas que desde esta semana y desde hace algún tiempo en realidad, pero esta semana retomando el contacto, volvemos a sonar por Colombia, específicamente en Bucaramanga a través de nuestros amigos de Revista La Chueca, que también tenemos que ya informarles algunas cosas que estaremos publicando para la revista también. Saludos a toda la gente en Colombia, saludos a México, que en este año ya han podido escuchar nuevas propuestas, nuevas bandas a través de QC y Radio FM, y esperen próximamente la programación de Radio Cocoa también, que estará sonando ya con lo nuevo de Polución Sonora, y algunos otros programas también estaremos pudiendo compartir algunos otros escenarios. Se aproxima el Carpazo este 23 de abril con un festival y un cartel realmente excelente, está muy bacano. Así que si tienen la oportunidad de ir y conocer y acompañar a la gente en el Carpazo, a los músicos, pueden hacerlo, por favor háganlo, porque está muy bueno como acompañar a la gente que está haciendo cosas chéveres y cosas muy buenas por la música. Eso va a suceder el 23 de abril en el Carpazo, y esta noche tenemos a Escape from the Machinery, eso es lo que tendremos en vivo en cambio. Y ya tenemos a los chicos totalmente conectados y listos para compartir un poco de lo que tenemos, de los sonidos y de las conversaciones y algunas anécdotas que han sucedido a través de la música. Buenas noches amigos, el micrófono es suyo, ¿quién se lanza al micrófono? Por acá, como decíamos con el Daniel, esto va a ser tipo karaoke, así pasándonos del micrófono. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿quiénes son ustedes y qué hacen en la banda y qué es esto de escapar de la maquinaria? Bueno, primero que nada, buenas noches. Chévere, un gusto estar aquí dentro de Polucionora, Polucionora Sessions. La verdad, nosotros somos una banda de post-rock, que es básicamente instrumental, que nos gusta jugar bastante con la sonoridad, con todo lo que es de ambientes, con todo lo que es de un viaje emocional también. O sea, nosotros hacemos música para que la gente pueda interpretar de manera personal lo que está escuchando, ¿no? ¿De dónde nace este interés de trascender más allá de una voz y darle propia vida a los instrumentos? Yo creo que, o sea, desde hace tiempo es como que la música pop y todo lo actual es como que se ha ido llenando de letras, es como que hasta cierto punto nos obligan a decirnos qué sentir o qué decir. Entonces creo que con la banda es como que queremos que la gente interprete y que por ejemplo un tema que hacemos para uno significa algo y para otro otra cosa, y así irnos llevando por un viaje, así como una montaña rusa más o menos. Ya. Sí, es justo el discurso que nosotros manejamos, se basa mucho en la idea del individualismo. O sea, hoy estamos en una sociedad un poco irónica o paradójica en la cual se promueve esta idea del individuo, de ser una persona única, pero la sociedad fracasa en sostener esta idea que maneja. Entonces lo que nosotros queremos hacer a través de nuestra música es precisamente eso, darle al oyente la oportunidad de que como persona y como individuo interprete lo que quiera interpretar con nuestra música. ¿En qué momento nació esta introspección musical en ustedes? ¿Por qué esa motivación de encontrarse precisamente en lo sonoro? Bueno, esto fue algo bien peculiar, porque de hecho la banda tiene un año y medio juntos, pero la banda empezó así sin querer queriendo, literal. O sea, fuimos a la casa de aquí de mi amigo, de Miguel, tecladista, y solo fue como que salió un riff y dijimos como que ya, pagamos una banda, que no haya cantante. Muy espontáneamente. Claro, y de hecho éramos 6 personas y tuvimos varios cambios de integrantes. Tuvimos hasta un iPad en algún punto de la vida como instrumento, pero a la final éramos 5 y ahora somos los 4 que estamos siempre en toda esta onda. ¿Han tenido presentaciones ya en el año y medio? ¿En qué escenarios han estado? ¿Con quién han compartido? Bueno, este año y medio ha sido bastante peculiar para nosotros porque nos hemos dedicado más a componer que a tocar en vivo, en realidad. Pero nuestro primer concierto fue algo también bastante espontáneo. Fue en la casa de baterista, de la ex baterista de Lola, nuestra amiga Micaela Garay, que le mando saludos si está escuchando. Qué bacán. Tocamos con Pánico, Lola Boom y los Petit Batards también. Ahí. Conciertazo, amigo. Hubieras querido estar ahí, ¿no? Sí, pero fue algo súper espontáneo. Sí, ajá. Sí, exacto. Y de ahí hemos tocado, tuvimos un. En el Taita Rock hace como unas 3 semanas tocamos junto a unos amigos de la universidad llamados Los Nasty People, Los Diablos del Circo y otra banda, y los pollos hermanos. Qué bacán. Una noche para recordar. Sí. De hecho, este sábado tenemos un lanzamiento en la butaca 52, por favor, asistan si quieren. Es el lanzamiento del Split junto a Finlandia Singapur este sábado 12 de marzo, conjunto bandas invitadas Hink Binkoi y Ficus. De hecho, el Split de Finlandia, Singapur y Escape lo estuvimos escuchando aquí. Hicieron un lanzamiento sonoro a través de la Polo Sonora hace 2 semanas. Hace 2 semanas estuvo sonando, le estuvimos ahí preestrenando, digamos, el Split, y precisamente en la butaca lo pueden escuchar en vivo. Vamos a volver, con algo de música, volvemos para seguir conversando y a ver si hacemos algo ya de música en vivo, ¿les parece? Nos parece, bacán. Está bien. Vamos a escuchar entonces algo de música. ¿Con qué nos vamos, amigo? Dejemos lo que esté sonando, ¿ya? Vamos con Of Monsters and Men. Vaya. I'm not afraid to die. Estamos de regreso esta noche compartiendo la complejidad de recordar también los conceptos detrás de las bandas. Nos habían dicho que para la gente que está a su alrededor o para la gente que les ha escuchado les resulta complicado recordar su nombre. ¿Por qué el de alguna forma el identificarse con este símbolo, con el escapar, con el liberarse, con un poco estar fuera de algo? Bueno, el Escape from the Machine se traduce literalmente al escape de la máquina, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para mí y para todos en la banda, creo que es una forma de escapar de los paradigmas que hay en la sociedad y un poco como que el crecimiento personal y espiritual. Entonces, ese es el concepto detrás del escape de la máquina, como que la sociedad nos ha impuesto paradigmas y cosas que no queremos aceptar, que no son propias. Entonces, ¿como cuáles, por ejemplo? No lo sé, como aceptar el hecho de que tenemos que ir a conseguir un trabajo y tener una vida y hacer... Exactamente, es que creo que aquí todos hemos venido, o sea, de lugares como que... Por ejemplo, yo he estudiado odontología, yo he estudiado medicina antes. Claro. Él es guagua todavía. Y ese man quería estudiar otra cosa cuando estaba en Colombia. Entonces como que sí nos hemos dado un poco contra esos paradigmas de estudiar música y, claro, y enfrentar un poco eso de... De alguna luchar. Forma ya pasaron por el... lo preestablecido, lo que la sociedad espera de uno, ¿no es cierto? Claro, que, hasta cierto punto. De claro. alguna forma espera que la sociedad responda como uno. La máquina es como un concepto del espíritu, o sea, tratar de ir más allá y sobrepasar los límites que uno tiene, ¿me entiendes? Entonces nosotros sobrepasamos esos límites que tenemos, igual como personas, como músicos, siempre estamos en un constante proceso de evolución y de crecimiento. Entonces básicamente eso es lo que significa el escape de la máquina, o sea, el escape del paradigma para mí. Con relación a su vida anterior, ¿qué nuevos símbolos les ayudó a descubrir la música que hacen? ¿Con qué cosas nuevas se encontraron cuando empezaron a hacer la banda? Chuta. Porque claro, fue muy espontáneo la situación. A ver, vamos ahí contando de uno en uno. Yo... personalmente, como bajista, nunca pensé que me iba a comprar un Reverb para el bajo. Ya. O sea, dentro del género es algo tan grande, así, tan ambiental, que nunca pensé que tenía que comprarme un Reverb para el bajo. Estos manes me dijeron, tienes que comprarte, tenemos que crecer. Y de hecho, el sonido de la banda cambió, ayudó a cambiar el sonido de la banda, el hecho de tener un poco más de efectos dentro del bajo, así, por ejemplo. Claro. Son básicamente facilitadores como de texturas, ¿me entiendes? Entonces no es como una banda de pop o de rock que utilizan distorsión y son riffs y licks. Es más, son sobre texturas. Ya. También es un poco el tema de que todos llegamos a la banda y todos teníamos como un fondo musical muy variado. Cada uno tenía distintas influencias y... en muchos, y para todos creo que el punto común que teníamos era precisamente este género, el post-rock. Bueno, para el Mati no tanto, pero le mostramos el género y el man se volvió loco, le encantó y pues ahora está acá. Y es también esto de explorar las sonoridades que podemos crear con los instrumentos que tenemos. Creo que otra dificultad ha sido el hecho de conseguir músicos. ¿Sí? Que, o sea... hay poca gente en el Ecuador y, o sea, con ganas de tocar este tipo de música y que tenga el gear necesario, o sea, los pedales, los equipos. Y, pero sobre todo es que no hay gente, es como que nosotros teníamos antes otro guitarrista. Uh-huh. Llevamos como que 6 meses buscando un guitarrista y hasta el día de hoy no encontramos. De hecho, si alguien quiere ser guitarrista, está bien. Yo creo que otra cosa que también ha ayudado bastante al sonido de la banda es, bueno, todos venimos de un background musical diferente, creo yo. Pero a todos nos encanta el género que hacemos, o sea, a todos nos reunimos, lo disfrutan mucho. Lo disfrutamos demasiado. Entonces siempre estamos en búsqueda constante de nuevas bandas, escuchando lo que está nuevo y fresco del mercado. Qué bacano. ¿Les parece entonces si escuchamos algo de esas texturas musicales que nos ofrece? Claro. Esta propuesta musical, vamos ahí. Entonces, mientras los chicos se preparan, nosotros podemos decirles que nada, disfrutemos los ambientes musicales de estas. Me gustó eso de las texturas sonoras que nos pueden ofrecer. Entonces, cierre los ojos y disfrútelo como quiera. Esto es Escape from the Machinery en vivo en Polución Sonora. Thank you. Eso es Escape from the Machinery en vivo en Polución Sonora desde Quito, Ecuador. ¡Qué bacán! ¡Qué chévere, amigos! ¿Qué se puede decir? ¿Qué sutileza? ¿Qué livianeza? ¿Qué les han dicho con respecto a su música, la gente? De todo un poco, pero lo más positivo dentro, por ejemplo, este tema que tocamos, cuando le nombramos, estábamos buscando, o sea, este tema no se parecía nada a lo que era antes, pero estábamos buscando un nombre, estábamos tratando de ver. Entonces, teníamos otro nombre como banda también. ¿Sí? ¿Cuál era? Era Autopilot. Ya. Como que nos íbamos a mandar un rave ese rato. No, pero estamos tratando de buscar el nombre y es como que el Miguel y yo estamos conversando un día en las rocas de la universidad, así se le llama. Yeah. Estamos hablando en las rocas y dije, oye, ¿qué tal si le llamamos Flight? Flight, yeah. Entonces es un vuelo, es me interesa, ¿no? Entonces yo le dije, ponle entre paréntesis, Into the Universe. Yeah. Entonces ahí empezó como el concepto a tomar parte. Claro, a tomar forma. Qué chévere. Sí, todo este estilo fue de este concepto fue chistoso porque, como ya mencionó el Mati, estábamos discutiendo y cosas de la vida y dije, oye, ¿qué te parece si hacemos tal concepto para el disco así con el espacio? Y pongámosle este tema Flight. Y el man dijo, loco, la idea está chéveraza, pero pongámosle Flight Into the Universe. Uh-huh. Llegamos, le comentamos a los 6 que éramos en la banda en ese momento ya éramos 5. Ya éramos 5, sí. Entonces a los 5 que estábamos le comentamos y les gustó la idea y así fue como nació todo este concepto del espacio que estamos usando para el disco que estamos trabajando en este momento. Chévere. De hecho fue interesante porque ese fue el tema que nos como que nos alocó a grabar y a sacar algo y a lanzar algo al mercado. Así como que ya veamos qué pasa. Pero aventurémonos. De hecho es chévere, o sea, nuestro EP que va a salir creo que en abril, por ahí. En abril, mayo, por ahí. Ajá. Este EP va a estar como que es como que muestra el proceso de crecimiento de la banda. Desde ese tema que fue el primero que teníamos hasta el que van a escuchar después, que es un tema ya... O sea, es como que viene de la misma rama. Viene, ¿sí?, de la misma rama, pero es otro viaje, ¿no? Es otro... Otra experimentación, otra quizás, experimentación. Otro... Como ya te dije anteriormente, como volviendo al concepto, ¿no? Un poco de el cambio y la evolución y la transformación. Entonces nosotros hemos crecido bastante con este proyecto, o sea, comparando cómo estaba al inicio, cómo está ahora y cómo, yeah, estará después también, quién sabe. Qué bacano. Vamos a seguir escuchando entonces algo de música desde cabinas. Volvemos porque tenemos algo más también de en vivo de Escape from the Machinery. Espera, quiero mandar, ¿sí?, saludos. Claro, claro. Sí, okay, saludos a mi mamita que tal vez me está escuchando. Mami, soy famoso. Y también a Dagmar Roldán, que tal vez me está escuchando. así que... ¿Ustedes quieren mandar saludos? Sí, claro. A ver, a ver. Sí, yo también quiero mandar un saludo especial a mi papá, que es muy probable que esté escuchando el show. Y a mi mamá, que también está escuchando, pero ella no está en el país en este momento. Que los quiero mucho a los dos y que aprecio mucho todo el apoyo que me han dado en este tiempo como músico. A todos mis amigos, si es que están escuchando este show en vivo. Y a Andrea Pérez, que es mi novia. Igual, quiero un saludo a mis viejos que me han apoyado full en esta nota de ser músico y también a mi novia que está en el extranjero y que la amo mucho y que igual me quiero full. Eso, a través de la música, que se conecten con todos. Usted, amigo, saludos a quien... Sí, pues ya que estamos en esto, sí, también a mis padres, a mis hermanos y primos que creo que están ahorita todos escuchando y en vista que todos, también a mi novia, ¿no? Eso. Yo le quiero mandar... Se les quiere, les gusta, gracias por el apoyo. Yo le quiero mandar saludos a toda la gente de Bucaramanga que esta noche está compartiendo y escuchando el Polución Sonora desde allá en vivo, a la gente, gracias a la revista de la gente La Chueca. Vamos a escuchar algo que sonó aquí hace un año y medio quizás, esto se llama Chicha. Es una canción inédita de Swing Original Monks y de hecho es una de las primeras sesiones que grabamos por acá. Esto es Swing Original Monks, Chicha. De las almejas, la pendeja, le grita, le putea, le manda a la mierda, que ya no te acuerdas que yo soy el que traga, le pega, le caca, le trata como esclavo, luego le paga una miseria, en medio de la histeria, la furia creciente, con tiempo en la mente, la gente, no hay nadie que lo cuente, apúntese lo que dijo aquí, jamás hace el poder, habiendo madre,

Y con lo que tú decías, con esto de encontrarse con la evolución permanente también, está chévere como de alguna forma transmitirlo a través de la música, porque eso es lo que se vive en los tiempos actuales, ¿no? De alguna forma una nueva forma de entender el mundo, el alrededor, los conceptos y las posibilidades que nos puede ofrecer sobre todo la música. Creo que de eso se trata también un poco lo que ustedes van haciendo. Y de este año de recorrido que han tenido, ¿qué me pueden contar con respecto a las proyecciones? ¿En dónde se ven de aquí en un poco de tiempo más? Quizás con más integrantes. ¿Piensan volver quizás a las máquinas, aunque suene contradictorio? Dicen que en algún momento tuvieron una tablet. puede ser, sí. Yo hecho, conozco un amigo que en algún momento también tuvo una tablet, que fue él. Ya no la tiene. Bueno, de hecho tenemos... Sí, mira, como ya te dije, el sonido de la banda ha ido evolucionando de a poco. Y ahora utilizamos un poco más otros tipos de facilitadores de sonidos y texturas, como que, por ejemplo, nuestro último tema ahora tiene secuencias, yeah. tiene más cosas y muchas más. Eso que ves aquí es lo más básico. Sí, justo lo que está pasando ahorita es que el formato que tenemos aquí es como nuestro formato semi-pseudo-acústico, que es un formato... Un amigo dijo que estamos ahorita presentando una micro colección de melancolía pseudo-acústica. Este es el formato más simple que tenemos. Pero sí hemos estado trabajando con otras cosas. Yo antes, con mi pasado musical estaba más enfocado en el metal, entonces yo exploraba con muchos sintetizadores. Y cuando llegué a esta banda empecé a alejarme un poco de eso, empecé a buscar sonidos más simples, o sea, pianos eléctricos, sonidos de piano normal. Y últimamente, gracias a un panel, Juancho, he tenido la oportunidad de volver a experimentar con sintetizadores y he notado un crecimiento, eso como volver a un punto más simple para de ahí poder volver a crecer más grande. Yo lo que les puedo contar de anécdotas del programa es que es el teclado más grande que han traído a las sesiones Polución Sonora, y de hecho dice que quiere otro más grande para lograr otro sonido. Dime, amigo. Esa fue una pelea que tuvimos. ¿Sabes cuál es la discusión que tuvimos de graciosa entre ayer y hoy? De saber qué teclado traíamos, así, porque queríamos tener uno chiquitito. De hecho está en el carro, así, un enano, o uno un poquito más grande, o ese. Fue como que ya, la sacamos de ese. De una vez. Ya, de una vez. Que hagan mi casa, necesitamos los sonidos de Miguel. Ja, igual también es como que todo aquí, es como que cuando yo empecé también esta banda tenía tres pedales, así. Solo tenía un delay, una distorsión y una... Y... algo más que no me acuerdo. No. La gente cuando ve este tipo de construcción musical con bastantes pedales, delays, efectos... se preguntan, ¿no?, ¿en qué momento usan todo eso? Porque van cambiando constantemente, van haciendo constantemente efectos. Sin embargo, la música va fluyendo, va sonando, va saliendo. ¿Cómo se logra eso? Eso literal es como tocar algo nuevo, porque uno tiene que aprender a estar pendiente de lo que está tocando la guitarra y también estar pendiente de los pies para pisar los pedales y no jalarse. Yo sí me he salvado unas cuantas veces de pegarme matadas ensayando. De hecho, unas casi me caigo. Más de una vez casi me he caído por estar pendiente de los pedales. Entonces de ahí uno ya medio aprende, pero igual siempre... Es como estar tocando otro instrumento mientras estás tocando lo que estás tocando. Pero es una experiencia bastante chévere, porque es justamente lo que da sonido a lo que hacemos. A lo que cualquier banda hace, ¿verdad? Que usa bastante hoy en día, que son los pedales para dar ambiente. Eso es lo chévere, o sea, que estás manejando tu sonido. Bacán. ¿Tienen algún escenario específico donde les gustaría tocar? En el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo. En el CAC, la Alianza Francesa de Cuenca y de Quito, el Quito Fest, el Carpazo también. Si queremos ir un poco más allá, sí. Qué bacán. Sí, queremos expandirnos. Qué chévere, ojalá se dé. Y creo que una de las cosas que logra eso es la constancia. Y es lo que de alguna forma decíamos para ustedes, que se mantengan en la música, que pueda seguir latente los sonidos dentro de ustedes y que siga la misma pasión, sobre todo a la hora de ensayar, a la hora de presentarse y a la hora de compartir la cotidianidad también, porque una banda va mucho más allá de los escenarios, y eso está muy bacán. Sí, justamente que topas este tema, quería aconsejar a nuestros amigos músicos, a gente que conocemos. O sea que, si quieren hacer música aquí en el país y tener esta oportunidad como tú nos estás dando de aquí entrevistarnos, es moverse, empezar a pegarse esos lazos, justamente de eso hablamos, a pegarse esos lazos y saber levantarse de eso y seguir adelante. Sí, hasta ahorita nos seguimos pegando esos lazos, o sea, estamos en el proceso de sacar un disco y, o sea, seguimos dando, pero nos paramos y sabemos cómo manejar las cosas y seguimos para adelante. Justamente muchos músicos que nosotros conocemos no hacen eso. O sea, dicen, se caen y dicen, no, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar, ¿sabes qué? La gente no apoya. Y eso es mentira, o sea, aquí la gente sí aprecia la música pues nacional. Pues. Aquí hay calidad como cantidad, entonces, ese es un consejo nada más, que se aprendan a parar de los golpes que les da justamente esta carrera, que es muy difícil para aquí en el país. Claro. Chévere. Yo quiero una recomendación para los oyentes que no son músicos: vayan a conciertos, compren los discos, apoyen a sus bandas locales, traten de culturizar, sí, traten de culturizarse un poquito sobre lo que está pasando dentro de la escena, porque es algo bastante grande. Hace 10 años no era tan grande como es ahora, y hoy hemos visto una explosión de géneros y de gente que está haciendo unas cosas súper bacanes. Qué bacán. Y cada día hay cosas nuevas, hay cosas interesantes que están pasando aquí, y es bueno que la gente vaya a escuchar esos conciertos y que apoyen a la banda nacional. Sí, eso es muy cierto. Y lo que más bonito se me ha hecho de estar acá es que no solo hay cantidad, sino que también hay calidad. O sea, bandas buenas hay por montones. Entonces, entre más se pueda apoyar, más se va a dar la oportunidad para que las bandas nacionales crezcan y salgan adelante. Y nosotros vivimos a través de lo que acabamos de decir, porque cada uno de nosotros nos encanta ir a conciertos y nos encanta ir a ver a nuestros amigos tocar y a otra gente tocar también. Sí, estábamos escuchando tras micrófonos que hablaban de algunas anécdotas en los conciertos. De eso ya nos contarán, porque vamos a escuchar algo más de música. Esto es algo en vivo de nuestros amigos que nos acompañan esta noche. Escuchemos entonces ahora esa oportunidad que hay en la vida de ir evolucionando con respecto a muchas cosas. Esto es Escape from the Machine, en vivo en Polución Sonora. Thank you. Eso es Escape from the Machinery en vivo en Polución Sonora. Lo que podemos augurar para ustedes, amigos, es que viajen mucho, que conozcan muchos lugares con su música, que le digan al mundo lo que se hace acá, desde esta parte de la tierra. Está muy linda su música, muy chévere, muy bacán que se den la oportunidad de ir explorando y renovando los sonidos, como decías tú, que se vayan encontrando en la espontaneidad sobre todo. Nos han regalado una micro sesión bastante, bastante linda, una de las más sentidas, de las más completas que hemos tenido aquí en el programa. Muy bacano, les podemos augurar mucho éxito, amigos. De hecho, sí fue interesante el hecho de haber pasado nuestra música a este formato, uh-huh. Porque nuestra música siempre tiene esa... normalmente en vivo es fuerte, con distorsiones súper pesadas, te pegan ya. El pecho, y hacerle más chiquito sí fue algo... ¡Qué locura! Algo chévere, un rato bastante chévere, porque esta canción es una de las que más creo que hemos sentido, o sea, al menos el qué lindo. A ver, ¿qué nos puedes compartir de esta canción? Cuando empezamos esta idea de componer esta canción, pues yo estaba haciendo lo que normalmente hago, que es apoyar de una manera más rítmica, más armónica, a la banda. Y el André me dice, no, Miguel, cambiemos la idea. En vez de yo, encárgate tú de hacer la melodía. Y yo dije, ya, de una. Y empecé a trabajar en esto y por algún extraño motivo esta melodía siempre me recuerda a todos los momentos que he vivido con mi madre. Uh-huh. Sí, entonces, pues es una cosa que es un tema muy especial para mí por esto. Para todos, creo que para todos es especial este tema. Y pues como ya estaba mencionando el André, reducir todo esto a un formato tan pequeño fue un reto bonito. Y es algo que yo estaba trabajando por mi cuenta, estaba haciendo una versión de solo piano de este tema precisamente. Entonces mucho de lo que estaba trabajando ahí se pasó para este formato acústico y creo que funcionó bastante bien para todos. Cuando la gente se pregunta, ¿por estos chicos hacen música para volar? ¿Qué es eso? Esta es la mejor respuesta que le podemos dar a la gente. Eso es compartir los momentos únicos que uno va encontrando en la vida. Como amigos. Claro. Eso es una de las cosas más importantes, como que... creo que también el desarrollo de la banda, aparte del hecho de que somos muy buenos amigos todos, pasamos juntos todo el tiempo, los proyectos que hacemos de la universidad, porque todos estudiamos lo mismo, ha sido algo que nos ha unido bastante ya. De hecho, después de esto estaremos yendo al Burger King a pegarnos un hamburguesa. Perdón por la publicidad, pero mami, no me esperes. Se van a las hamburguesas. Lo gracioso es como que no es una banda como siempre, es como tener cuatro novias. Hemos tenido líos, hemos tenido malos entendidos, disgustos, pero al final, hasta el día de hoy, pero al final siempre... Claro, es como literal, es como tener cuatro novias, porque cada uno tiene una personalidad tan, no sé... Marcada. Marcada, es como que... Siempre, hasta por lo menos es como que discutimos, pero al final siempre acabamos haciendo cosas todos, y eso es chévere, porque creo que eso prevalece más. Incluso en los conciertos, puta... Aquí que le cuente a este señor. Vamos a seguir escuchando algo más de esto, de todas estas anécdotas. Escuchemos algo de música desde cabinas y volvemos con Escape from the Machinery. Lo que les quiero poner de reto al despedir el programa más adelantito es si nos animamos a hacer un jam. ¿Será? ¿A jamear un poco con la música? Jam. ¿Así? A ver, algo espontáneo. Sí. Ya, vamos a ver si eso de, hacemos algo al final así espontáneo de la música de Escape. Exacto. Vamos a escuchar algo de música desde cabinas. ¿Con qué nos vamos, amigo? Escuchemos precisamente en el formato grabado. Esto es Escape from the Machine. estamos de regreso en Polución Sonora. Escuchábamos ahí Tripsot. Qué bacán. Tenemos noticias desde Bucaramanga. La gente de la revista La Chueca nos está escuchando. Dice que la música está genial, que está muy buena. Dicen que han sacado una reseña sobre el concierto de Maroon 5 en Bogotá, así que de eso ya les estaremos contando también al respecto. Y nos mandan saludos también desde Mar del Plata, Argentina. Ahí saludos a toda la gente que nos está escuchando desde allá, qué bacano. Dicen que también que está muy buena la música que está sonando esta noche. A la gente que nos escucha fuera de acá de UIO, qué bacán que estas vibraciones de la polución llegue a otros países. Ahí en México también nos reprisa Radio Cusey. Saludos a toda la gente que también nos escucha allá en Guadalajara. Y pues ahora que ya vamos a estar también haciendo una colaboración con la revista La Chueca en Colombia. Ahí está, y de alguna forma eso fue un buen estreno de lo que será de aquí en más, esos contactos con la gente de Colombia. Qué bueno poder tener también un integrante colombo-ecuatoriano aquí en esta banda. Nos dice que es Rolo. Chévere. Agradable su ciudad, amigo. Agradable. Sí, sí. Amigos, al despedir, ¿qué pueden decirle a la gente que ha escuchado por primera vez la música, a la gente que les viene escuchando en este nuevo formato acústico? ¿Qué pueden decir al respecto al cerrar? Si es primera vez que nos escuchan, no se asusten. No se asusten. Vengan el sábado 12 a la butaca. Uh-huh. Van a poder presenciar más de lo que es la energía de este tipo de música dentro de este género. Y nada más, pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Es bastante apoyo saber que a la gente le gusta lo que hacemos. Estamos como Escape from the Machinery en Facebook, en Instagram, uh-huh, y también en Twitter, FTM_UIO. Y nada, quería saludar a Charlie, que es nuestro guitarrista de apoyo, uh-huh, que nos está sirviendo bastante ahorita. Así que, hermanos, si estás escuchando, muchas gracias por el acole. Qué bacano. Queremos mandar otro saludo a nuestro productor y gran amigo Carlos Degas. El paquete. Que él no pudo estar en este momento aquí con nosotros, pero él ha sido un apoyo incondicional para la banda. Y también pues a Juancho Arteaga por ayudarnos con el tema del teclado más grande que han tenido acá en Producción Sonora. Qué bacano. Sí, pues de último, muchas gracias por escuchar y espero que todos lo hayan disfrutado. Claro, el jam que se viene ahorita, ¿no? Vamos a cerrar con eso. Qué bacán de nuestra parte, amigos. Bienvenidos siempre a la Polución Sonora. Las puertas están abiertas. Cuando saquen el disco, cuando estén en algún evento, nos avisan nomás y ahí estaremos compartiendo. De aquí en más estaremos escuchando más de Escape from the Machinery aquí también en la Poli. Muchas gracias a todos los que sintonizaron el día de hoy el programa. Gracias a Polución Sonora por los invitados. Bacano, muchas gracias. Y nos vamos a despedir, amigos. ¿Tiene usted también algo que decir? No, qué bacán. Gracias por venir, amigos. Una vez de tenerles acá, ya saben, cuando quieran pueden volver. Y igual la música que saquen lo difundiremos acá en la Polución. Próximamente les estaremos anunciando todo lo que se viene de la Polu de una manera un poco más dinámica. Saludos al Percho que nos acompañó esta noche. Hola, amigo, ya está listo todo el registro. Bacano. Saludos al Daniel que estuvo ahí en los controles también. Gracias, amigo. Esto es Polución Sonora y esto es Escape from the Machinery. Vamos a ver si nos despedimos con este jam. Con este jam. Vamos ahí. Esto fue Polución Sonora. Thank you.